por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que fue creído en la fe por San José y naturalmente vino al mundo mediante también la fe de este hombre. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Tengamos en cuenta que estamos caminando fuertemente hacia la Navidad. Tenemos prácticamente esta semana y ya después vendrá dentro de 8 días la Navidad. Es un tiempo para alegrarnos, es un tiempo para caminar en serio, dejando la bulla del mundo, pensando en las cosas de Dios. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente que la palabra de Dios hoy nos habla de algo que podríamos decir es el milagro del surgimiento de Cristo. Es decir, Cristo es un don de Dios. Y lo compara el profeta Jeremías diciendo, suscitaré un vástago legítimo de David. David fue el rey. Después de él hubo muchos reyes, pero no eran reyes según la voluntad de Dios. Entonces el vástago, es un brote de una planta, será según la voluntad de Dios. En su día se salvará porque habrá justicia y derecho en la tierra. Qué importante esto, ¿no? Alguien me decía, lastimosamente los estados, los países son muchas veces gobernados por gente que piensa en sí misma. Y con eso mata todo. No están para servir, sino para servirse. Bueno, en el mundo entero se da mucho de esto, de veras. Inclusive en países que parecen desarrollados y limpios y sanos, se da el egoísmo que atenta contra la vida. Por esto, naturalmente, Jesús en el Evangelio nos habla de un hombre justo que recibe una sorpresa, ¿no? José, que está casado con María. Ella resulta esperando antes de que convivan y este hombre, que es bueno, en silencio quiere repudiarla. Sin duda que José amaba mucho a María, pero Dios se aparece, Dios interviene. Es decir, los planes de Dios muchas veces no vamos a comprenderlos. ¿Por qué Dios me pide esto? Dios te lo pide porque Él sabe más que tú lo que te conviene. José cree a lo que le dice el ángel, ciertamente, hace lo que el ángel le dice y así José entra en una forma de alegría diferente. La alegría no está donde pensábamos, sino en hacer lo que Dios nos pide. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ciertamente nosotros que vemos un mundo de potencias que pelean, guerras que surgen, que vemos un mundo de corrupción tremenda, donde aquellos que deben de servir no sirven, ¿tenemos la confianza puesta en Dios para transformar también ese mundo según el reino de Dios? Y la segunda pregunta es esa. ¿Nos damos cuenta que hay gente justa y buena como José? Porque José, claro, era escogido por Dios, pero hay tanta gente que hace lo posible para creer y seguir creyendo. ¿Tomamos ejemplo de ellos? Nosotros que muchas veces decimos, si la cosa no va como quiero, ya no quiero a Dios. ¿O somos como este hombre que hizo lo que le parecía difícil, pero que Dios se lo pedía. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que vino también anunciado como un sueño a José y le decimos, oh Cristo, encontraste a este hombre bueno, a este hombre justo y fiel, sincero, que debía dar un paso más allá en la fe. Gracias, Señor, por San José, porque es aquel que, venciendo cualquier derecho y evidencia humana, se acoge a tu palabra y puede llegar a ser ciertamente tu padre adoptivo. Que haya muchos como él que en el mundo encuentren que en hacer tu voluntad están los caminos de la alegría y de la paz. Amén. Hoy en la contemplación nos encontramos con este Salmo 71 que pide que venga un rey diferente, ¿no? Un rey que tenga la justicia de Dios. Y habla de ese rey en el futuro diciendo, va a librar al pobre que clama, al afligido que no tiene protector, se apiada del pobre y del indigente y salva su vida. José era un hombre pobre, no era un miserable, pero un hombre modesto, y era parte de todos esos que esperaban que Dios viniera a darnos un camino diferente. Recordemos que en la época de José estaban los romanos, que eran violentos, opresores, estaba Herodes, Herodes que viene de Heracles, que quiere decir Hércules. Bueno, este era un rey, estaban los sumos sacerdotes que se ocupaban nada del bienestar de los demás, de los pobres. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos como le gusta imaginarlo al Papa, a San José dormido. Y en ese sueño Dios le va a indicar muchas cosas, sobre todo que se abra al plan de Dios. Por esto decimos que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Hoy, finalmente, en la acción, queremos, hermanos, tomar dos propósitos. El primero es que veamos con claridad que Jesucristo nació de un tronco como una plantita verde, de un tronco malo, maleado. Pero Dios sabe sacar lo bueno de aquello que parece insalvable. Muchas veces decimos, esto no se compone, esta es una mafia, esta es una corrupción. Esto está lleno de mal, Dios puede hacer surgir el bien incluso del mal, es decir, redimirnos. Y en segundo lugar, nosotros imitemos a San José. San José tenía todo el derecho de ser padre, padre de un hijo natural, pero renunció a ese derecho. Oremos por las familias para que no haya solamente padres materiales, sino padres espirituales que cuiden, como él cuidó a este niño. Amó a este niño, aunque no era hijo suyo. San José, patrón de las familias, ruega por nosotros, ruega por los sacerdotes, para que en este tiempo de Adviento todos nos lleven a Dios. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. ¡Hasta pronto!